siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Shopping in a Benz, I like you, I do. I hit you in a LA, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH, Medi. Una canción de Post Malone con Doja Cat. I Like You, A Happier Song. Es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nació el 17 de mayo de 1965 Trent Reznor, cantante, compositor y productor de la agrupación Nine Inch Nails. Él y su esposa Marie-Quinn Mendig son miembros del grupo postindustrial How to Destroy Angels. Trent Reznor musicalizó las películas de David Fincher, The Social Network de 2010, The Girl with the Dragon Tattoo, o la chica del tatuaje de dragón de 2011, y Gone Girl de 2014, ganando el premio Oscar a la mejor banda sonora original por The Social Network. Y el premio Grammy por Mejor Banda Sonora para Medios Visuales por La Chica del Dragón Tatuado. Le ha ido muy bien. No solamente es el vocalista de la agrupación Nine Inch Nails, el señor Trent Reznor, sino que ya se ganó un premio Oscar, ya se ganó un Grammy. Y es un gran cineasta también. Y está de cumpleaños hoy, 17 de mayo de 1965. Un rock de los 90.

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Save. Information Society, Lay All Your Love on Me. También pasaba OMD con Pandora's Box. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ya hoy se están cumpliendo 10 años de la aparición de uno de los álbumes más importantes del siglo XXI. 17 de mayo de 2013, el dúo francés Daft Punk estrena su cuarto álbum Random Access Memories. El álbum, que contó con colaboraciones de Giorgio Moroder, Nile Rodgers y Pharrell Williams, debutó en el número 1 en la lista de Estados Unidos y Reino Unido y ganó 5 premios Grammy, incluido el del álbum del año. Esta canción aparece allí en ese álbum de Random Access Memories, Lose Yourself to Dance, vocalizada también por Pharrell Williams. Pero además aparece Get Lucky, la canción que ganó Grammy en las categorías Grabación del Año y Mejor Presentación Pop por Dúo o Grupo. 10 años ya entonces han pasado de la aparición del álbum Random Access Memories del dúo francés Daft Punk. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí está esa canción, ganadora de Grammy en las categorías Grabación del Año y Mejor Presentación Pop por Dúo o Grupo, es Daft Punk. Vocaliza Pharrell Williams. Get Lucky en Estrellas de Medianoche. The legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. To get

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Full, canción de los Cardigans, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, hace solamente un año, 17 de mayo de 2022, el compositor griego Vangelis, conocido por sus célebres temas cinematográficos para las películas Chariots of Fire o Carros de Fuego y Blade Runner, muere a los 79 años. Vangelis probó la fama por primera vez como teclista en la banda Aphrodite's Child con el cantante Demis Roussos a fines de la década de 1960. Hace un año se nos fue Vangelis. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí está precisamente una canción de los 80 o un tema instrumental más bien. Puro instrumento, titulado Chariots of Fire, que le da título a la película Carros o Carrozas de Fuego. Es Vangelis en Estrellas de Medianoche. Thank you.

has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Estrellas de medianoche, un rap de los 90. Yeah, you know what? I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up girl. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. She's got class and style, she knowledge by the pound.

Canción de 1986, I Didn't Mean to Turn You On, es el cantante inglés Robert Palmer, comenzando esta cuarta hora de Estrellas de Medianoche de hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023. John Jairo Muñoz acompañándolos, aquí está Spin Doctors, Two Princes. Just go ahead now and if